Hola, soy Noelia Ruiz del blog Oveja Electrónica y vengo a comentar los resultados obtenidos sobre la práctica 3 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Se trataba de rastrear las fotos que tuviéramos en el blog en ThinEye y posteriormente buscar fotografías en los bancos de imágenes. Al no tener fotografías presentes en mi blog anteriormente, he abierto un post sobre la película Stardust y he puesto un par de imágenes que he rastreado en ThinEye. La primera de ellas, de entre 2 billones existentes que rastrea el buscador, me aparecen 269 imágenes, de las cuales ninguna es libre de derechos. La segunda, que la encontré por casualidad en Google, es bastante más rara, no la había visto antes, y aparece Sean Connery vestido de novia y solo aparecen dos resultados. Ninguno de los resultados que aparecen en esta última imagen son la misma imagen que yo he puesto en el blog. Los dos son recortados. En cuanto a los bancos de imágenes, hemos buscado imágenes sobre la película en tres de los bancos de imágenes que existen. En Ace Photostock no me ha aparecido ningún resultado de la película Stardust, pero como hablaba de Sean Connery en su etapa como 007, he cogido una para hacer la prueba de presupuesto. Por utilizar esta imagen que podéis ver en el blog 3 meses, nos piden 47 euros. En el segundo de los bancos de imágenes, Getty Image, hay dos resultados. Los dos son de uso editorial, ninguno es creativo, y entre esos dos resultados se encuentra la primera imagen que he utilizado en el post. La imagen se encuentra más amplia, más grande, y nos piden por utilizarla 3 meses en un tamaño de 413 píxeles, 49 euros. Podemos utilizarla en la web. El tercero de los bancos de imágenes, que es Corbis, me da como resultado 4 imágenes. Como he hablado del vestuario de Stardust, he escogido la imagen que podéis ver en el post. Y es una imagen, bueno, que es una imagen de derechos protegidos distribuida públicamente. El uso en la editorial de la misma puede conllevar gastos, pero para saber qué gastos puede conllevar ese uso, tenemos que pedir un presupuesto a la misma página de Corbis. Entonces, estoy esperando la respuesta. Y ya está. Poco más, que si os gusta la música, está distribuida bajo licencia Creative Commons en Jamendo y es de Andrés Belhammer. Os dejo aquí abajo un enlace para que la podáis descargar. Hasta luego.